Soy una gárgola vestida de Louis Vuitton. Camino en el calentón, loco por llegar a PR y que me baje el cierre, una puta de Bayamón. Si tuviera un Lambo estuviera prendiendo el Gorilla Glue dentro de ese capsulón. Yo soy el villano que hace que tu baby se vuelva loca, me llaman el Guasón. Haciendo negocios ilegales por WhatsApp, tengo dos, tres negros en la plaza. Somos los perros sin cadena y sin raza, pero nos volvimos una amenaza. Mueren los sapos y aumentan las tasas. Perdón mamá porque me fui de casa, pero estoy haciendo dinero como Tony Montana, porque yo sé que los años se pasan. Cae la noche y tengo que prenderlo para salir de la depresión. Puchar agua a mis hermanos que llevan haciendo tiempo en la prisión. Tú no te metas en lío, cachorro, si tú no aguantas la presión. Prefiero mover un kilo que trabajar toda mi vida esperando una pensión. Pasan las horas, cae la noche. Money in my pocket, es un derroche. Las niñas malas en una nota. Esta es mi vida, soy bandolero. No quiero amor, yo quiero dinero. Solo una vida, no existe otra. Sé que hay muchas brujas detrás de mí, porque soy la crema, yo vivo así. Ustedes la envidia los alborota. La shorty me va y se le mueve la tota. Imagina que la dejo rota, en nota, Llegó la que las aplaca, garantizo que si brillo se me opacan. Tengo haters que como hablan, pero puro comentario que esas putas sin lata. Para que yo llegue el dinero se me adelanta, por aquí yo llego con cholos tirando placa. Tengo que sumar, qué más falta? Yo soy millonaria, te robaba con navaja. Ahora ya, hay pa' dar, hice lo que pude, ya no falta nada. Tengo todo lo que quiero hasta para prestar. You know I've been with the gang and everything I got. Me ha llevado donde estamos y ahora estamos bien. No me va a limitar el hablar inglés, al contrario me gano mis dólares. And I've been kicking it and making all the struggles. Y pa' que sepa, me he ganado más en esto. Se hacen pesos, billetes y tratos hechos. Pagos chuecos, se convierte en parte de esto. Solo pido que me cuiden con un padre nuestro, Porque cuando cae la noche, todos saben que yo traigo pistolita aquí en el coche. Por si cualquier alborote, antes de yo ser la víctima que me metan al bote. Porque cuando cae la noche, todos saben que yo traigo pistolita aquí en el coche. Por si cualquier alborote, antes de yo ser la víctima que me metan al bote. Tú la estás soñando, yo estoy en movimiento que no cuento, pero facturando. De este juego tengo el mando, a más de 200 va corriendo el Lambo. De copiloto una baby mala que me dice que dejo a su gato esperando. Dice que le gusta el malandro, pero no te enamores que no es para tanto. Donde llego empieza el botelleo, mira dónde estamos, ni yo me la creo. Los diamantes me dejan saber que estamos sonando más duros que los tiroteos. Ahora estamos en el top con la mexicana, haciendo que la compa no se compare. Mi trap suena en todos los lugares, de Buenos Aires a Petare, bitch. Quieren que me pare, pero yo no paro, voy a dejar claro que estoy elevado y ninguno me llega. Tengo una mami argentina que mueve el culo cuando mi trap suena. Sé que la envidia te envenena, tiene más de 10 años rapeando y un tema se le pega. Y papi te pendiente a sus mujeres porque por la noche los tienen de gacela. Cae la noche y tengo que prenderlo para salir de la depresión. Puchar agua a mis hermanos que llevan haciendo tiempo en la prisión. Tú no te metas en lío, cachorro, si tú no aguantas la presión. Prefiero mover un kilo que trabajar toda mi vida esperando una pensión. Pasan las horas, cae la noche, money in my pocket, es un derroche. Las niñas malas en una nota. Esta es mi vida, soy bandolero. No quiero amor, yo quiero dinero. Solo una vida, no existe otra. Sé que hay muchas brujas detrás de mí, porque soy la crema, yo vivo así. Ustedes la envidia los alborota. La shorty me ve y se le mueve la tota. Imagina que la dejo rota, en nota, ey.